agua habitan seres muy traviesos, caprichosos. Juegan cerca de los ríos, tienen dones poderosos. Los llamamos los aguajes misteriosos personajes. Los aguajes te escogieron con un trueno. De repente su centella te tocó y tú seguiste de frente. Llevas el rayo en la sangre y su fuego está latente. Niña rayo, tú agua, estrella, lluvia y flor, forma al mediodía una espiral. Llevan los aires, llevan su mal de regreso al manantial. Regreso al manantial.